Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión. Hoy es miércoles, iba a decir viernes, no sé. Uy, por qué. Qué buena onda, pero es miércoles. Ojalá miércoles. Con este calor, ojalá fuera miércoles, digo viernes, pero no, es miércoles 15 de abril, 14 de abril, ando perdido, 15 de abril. Gracias, amigos, qué bueno que tengo gente aquí que me acompañe. Estamos arrancando una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, la emisión número 2078. Gracias por acompañarnos, noche de especialistas. Arrancamos el programa con una linda banda, Belanova. Es un grupo de música pop originario de Guadalajara, Jalisco. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical nos ha estado poniendo música en español y este grupo pues se ve que ha tenido mucho éxito, sobre todo por la cantante Denise Guerrero. Pues esta banda se formó allá en el 2000, pues es de este siglo, así es de que es lo que nos va a estar acompañando en esta tarde aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, una tarde verdaderamente pasada por calor. Estamos ahorita a las 8 de la noche arrancando el programa, cerca de los 36, 37 grados. 34 exactamente. 34 grados. Sé que rebasamos los 40 hoy en algunos lugares de la ciudad de Mérida. El calor está. Mire, tome precaución. Lo único que yo le puedo recomendar es la crioterapia. Cargue hielera ahora sí toda la semana. Y con bastante agua y con bastante hielo, así es de pues que... Pues con el bebecilo de su preferencia, ¿no? Claro, claro, usted póngale lo que quiera, pero manténgase hidratado, porque con estos calores hay que evitar el golpe de calor. Bienvenidos, me acompaña en la conducción en este miércoles, René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido René? ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, en este miércoles 15, ombligo de la semana, como ya bien lo dijiste, La mala noticia es que estuvimos con una máxima de 37, pero la peor noticia es que mañana vamos a estar a 38, va a estar más caluroso. Entonces mañana, sí, el fin de semana se pinta para ser bastante caluroso. Definitivamente. Hay que de veras tomar precauciones, amigos, porque pues apenas está empezando la temporada de calor. Sí, apenas estamos empezando. Y fíjate, otro detalle importante de este miércoles 15 es que es aniversario luctuoso del ídolo del pueblo, Pedro Infante. 58 años, 58 correcto. Años hace que pues desafortunadamente pues estampó en su avión, ¿no? Allá por los rumbos. Y sigue siendo ídolo, ¿no? ¿Cómo lo sí, idolatran? Claro. Le hicieron fiesta, mañanitas, misa y no sé qué otro rollo. ¿Quién no se, cuando tiene la oportunidad, se refina una peliculita de Pedro Infante? Claro, ¿no? Y sus canciones, la manera claro. De cantar, todo un ídolo, a 58 años que se murió, que sí, se estrelló aquí en la ciudad de Mérida. Bien, Dios lo tenga en su gloria. Tenemos hoy un programa de especialistas. Ya saben que los miércoles cada 15 días nos acompañan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Hoy nos acompaña mi queridísimo amigo, el licenciado José Manuel Pacheco, que él es el administrador, el CEO de este Centro de Especialidades Médicas. ¿Cómo estás, José Manuel? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasó? Buenas noches, Robert. Muy bien. ¿Qué tal el calor? No, el calor extremadamente fuerte. Sí, yo, ¿verdad? Creo que a todos nos está costando trabajo reacostumbrarnos un poco. Sí, ¿verdad? Pues pasamos unas temperaturas sensacionales en el invierno, pero... Definitivamente, pero ni modos, no nos queda de otra. Lo que sí digo, una recomendación, lo que decías, estar bien hidratado y todo, pero para los que hacen ejercicio, que salgan muy temprano. Porque correcto. Realmente a las 9 de la mañana el sol ya está como era a las 12 del día de hace un mes. Pues sí, y más con eso de que nos adelantamos el horario... Pues está amaneciendo, si bien, digamos, pues casi a la luz del alba empieza el calor, no hay tregua. No, y ahorita que no estamos con sol, estar en 34, 35 grados, es un bochorno espantoso. Así es. Pero la crioterapia es efectiva, ¿no? Ah, no, definitivo, ahorita es cuando... Uno va recordando el tener las bebidas bien frías. Claro. Y algunas con mucho, mucho hielo. Y a la mano. Para que no. Oye, ¿cómo va el Centro de Especialidades Médicas, José Manuel? Pues como siempre, cada día trabajando muy fuerte. Qué bueno. Realmente seguimos en los cambios prósperos hacia nuestros clientes, para los médicos. Y pues yo creo que así vamos a ir llevando el hospital todo el año, ¿no? Y también, pues, uno de los temas que hoy queríamos platicar, pues, es lo de la informática médica o de la salud, que realmente es una parte muy importante. Por un lado, la base como usuario, las herramientas que le da al médico para poder ver desde lejos un estudio, para claro, poder tener un expediente clínico, una información completa, una base de datos, todo para hacerlo más ágil y al paciente también que pueda hoy tener, pues con esta información, un diagnóstico más certero. Ustedes como institución, que bueno, no nos hemos cansado, lo vamos a seguir diciendo durante mucho tiempo, ustedes se preocupan mucho por ir a la vanguardia en cuanto a tecnología, porque ya hemos hablado del tomógrafo que tienen ustedes y de otras cosas que traen ahí entre manos. Pero entonces no podía dejar pasar un tema como el que nos atañe el día de hoy, ¿no? Que es precisamente el cómo emplear esta tecnología y el cómo ustedes la han implementado en el Centro de Especialidades Médicas, precisamente para la facilidad de los médicos y en beneficio del paciente. No, y definitivamente una de las ideas es dar a conocer todo lo que a veces está atrás, invertir, ¿no? Hoy por eso me acompaña aquí Gustavo, que él ha participado desde el inicio del CEN en la creación de toda la infraestructura que tenemos, partes por fibra óptica, los equipos que se han metido de comunicación, servidores, ha visto la evolución. Y pues sí, realmente la idea es también que él nos platique un poquito, claro, de todo esto. Porque realmente hay veces como usuarios se nos hace muy fácil llegar y decir, prendo el sistema, me da los datos y todo, pero no sabemos todo lo que conlleva. Todo lo que hay atrás. Atrás para hacer esto y qué tan problemático cuando hay una falla. Y sobre todo la complejidad. También nos acompaña Gustavo Pérez, que él es el encargado de sistemas del Centro de Especialidades Médicas. Gustavo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Y gracias a ustedes por la invitación de estar acá. Pues acá yo soy el encargado de lo que viene de sistemas y de redes. Pues sí, como comenta José, es cierto, ¿no? Mucha gente llega y a qué me atiendes acá, ¿no? Pero hay muchas cosas que se ven antes de un funcionamiento, ¿no? Para, claro, un servicio. Entonces, internamente, pues sí, ahorita, pues gracias a Dios, estamos ahí dándole. Y pues sí se ha metido, tratando de meter el mejor equipo para un mejor servicio y está casi pegados a la tecnología, ¿no? Es difícil entender la tecnología hoy. Yo les hago una pregunta. Estoy viendo aquí una noticia que México subió 10 lugares en el ranking mundial por el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Esto fue ahora en el Foro Económico Mundial. Ellos sacan un reporte que es el Global Information Technology Report del 2015 y subimos del puesto 81 al 69, aunque apenas subimos unas décimas en el ranking de calificación, o sea que pues seguimos a media tabla otra vez de este importante ranking. Pero yo les hago una pregunta. Hoy, dentro de lo que hacen ustedes en el hospital, ¿tenemos acceso a la tecnología de punta que hay en todo el mundo? Pues ahorita en eso estamos pegados a lo más alto de la tecnología, ¿no? Ahorita pues tenemos un buen equipo, que es una marca Cisco muy reconocida. Pues Cisco es el creador de las redes. Así es, y sí tenemos conexión en fibra óptica y estamos armando una red de que de tal manera que la información, por ejemplo, tomografía, de que si quieren sacar un estudio, que llegue lo más rápido posible con el médico. Claro, y a su pantalla, a su computadora. Sí, se refleja y también se le da la información al paciente mucho más rápido, ¿no? Pues amigos, yo creo que se dice fácil, pero para llegar a esos niveles dentro de la tecnología, pues de eso vamos a estar platicando con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. No pierda usted la oportunidad de, si se quiere hacer un diagnóstico, vaya al Centro de Especialidades Médicas. De veras que han invertido en la tecnología, como dice José Manuel, para su salud, para el diagnóstico. No los queremos cuando estén enfermos. Vaya, hágase el diagnóstico, que ahí está la tecnología para que usted pueda tomar medidas preventivas. Verdaderamente impresionante lo que vamos a estar platicando para ustedes. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, escuchando a este grupo de tres amigos que allá en el 2000 decidieron unir sus talentos para crear música, y surgidos de la ciudad de Guadalajara, Denise, Richie y Edgar, cuentan sus propias historias de dónde venían y hacia dónde querían ir. En el 2003 cautivaron al público con su primer material discográfico, Cocktail. Estamos escuchando esta canción que se llama Tus Ojos. Pues son jóvenes, tienen una linda voz esta cantante Denise, buena selección, buena música pop aquí. Son de tu agrado, mi querido René. Sí, bueno, la verdad es que el timbre de voz de Denise es como que muy característico, es inconfundible. Y en lo particular me gusta. ¿Te gusta la música? Sí. Ahí está, Juanelo, ya hiciste feliz a René. Sí. Con eso es más que suficiente. Déjeme decirle, amigos, nosotros en este domingo 19 de abril cumplimos 7 años. 7 años de estar al aire gracias a ustedes. Sí, usted que nos escucha, que todas las noches nos sintoniza y nos permite llegar a su receptor. Y pues que nos ha seguido y nos ha aguantado en estos 2000 y cacho de programas, 2080 programas, y vamos a festejar nuestro 7º aniversario, pues como debe de ser, como siempre lo hemos hecho. Creo que desde el primer año hicimos buenas pachangas, así es de que esta no va a ser la excepción. Nosotros somos muy buenos en muchas cosas, Pero si hay algo en lo que somos excelentes es en eso. Hacer fiestas. En festejar. En claro. Eso téngalo usted por seguro. Mire, la próxima semana estaremos haciendo algunas trivias para que algunos radioescuchas aficionados del programa pues nos acompañen en la noche. Vamos a festejar el 24, el próximo viernes 24 de abril a las 8 de la noche. Vamos a transmitir desde el restaurante La Mansión, quien nos abre sus puertas para festejar este séptimo aniversario. Va a ser una cena pues de gala, el restaurante lo merece. El restaurante, pues si usted no ha ido a La Mansión, yo le recomiendo que vaya y se dé una vuelta a este restaurante, que creo que es uno de los restaurantes de esa categoría mejor ubicados a nivel nacional, y tenemos la fortuna de que están aquí en la ciudad de Mérida. La Mansión tiene 57 años de haber sido creado y pues es un icono de restaurante de steak mexicano. Es el característico restaurante mexicano, pues que quien no ha ido en la Ciudad de México a una Mansión, pues algo está pasando. Y la fortuna es que lo tenemos aquí en la Ciudad de Mérida. Yo le puedo recomendar, por ejemplo, probar sus tacos de tuétano. Ah, sí. Qué bárbaro. ¿Ya fuiste, José Manuel, a la Mansión? ¿Te gusta? Muy buena. La verdad que bien. La cabrería. La cabrería, ese corte de carne que es pues único, yo no lo había visto en ningún otro restaurante y lo saben hacer. Mire, unas costillitas que se las marinan en su mesa y luego traen un anafre al carbón y en su mesa se las asan al término que usted quiera, pero tienen un sabor. No, espectacular. La verdad que váyase a La Mansión y esté pendiente de nuestras trivias la próxima semana que vamos a hacer para que alguno de ustedes que nos escucha nos acompañen a celebrar nuestros 7 años. Y creo que en el mejor lugar de la ciudad de Mérida hoy por hoy, el Steakhouse mexicano de renombre, La Mansión. ¿Dónde está La Mansión? En Plaza Solare. Sobre la avenida 49, enfrente de Hacienda San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, tiene elevador, está en el tercer piso, tiene 280 estacionamientos, lotes de estacionamiento, techados. Ahora con este calor no tienes que dejando el carro a pleno sol, métase al estacionamiento, está techado, tiene elevador, se va a ajustar al restaurante. Está perfectamente bien instalado el restaurante y se la va a pasar muy bien. Además, si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que vaya a La Mansión. Y además no te cobran el escorche, ¿no? Además, puedes llevar tus 2 botellas de vino y no te cobran de escorche. Tienen la hora feliz, 2x1, de 5 a 9 de la noche. Tiene desayunos, unos desayunos espectaculares. En La Mansión, a las señoras les dan su mimosa. Así es. Qué delicia. La mimosa, amigos, es esta champán con jugo de naranja. Qué delicia, ¿no? La verdad que un restaurante de lujo. Qué bueno que ya llegamos a esos niveles aquí en Mérida. Además, si es tu cumpleaños, no pagas, ¿no? Si es tu cumpleaños, tampoco pagas. Comes cenas o comes gratis. Así es de que, mire, tiene varias ventajas para que usted se vaya a La Mansión. Bien. Nos acompañan aquí nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, el licenciado José Manuel Pacheco y el ingeniero Gustavo Pérez. Estamos hablando sobre la informática en la salud. Yo recuerdo hace muchos años, Gustavo, pues que lo más que llegábamos para que te diagnosticaran eran los rayos X, ¿no? Pero hoy mencionaste que, por ejemplo, tú en el tomógrafo que tienen, ese tomógrafo de 128 capas, que yo insisto, te ve los pensamientos. casi más allá. Un poco más allá, dice Gustavo. Pero, ¿qué red, qué infraestructura se necesita para que pues un doctor pueda ver la tomografía, así se dice, en su computadora? Sí, en ese caso el equipo se conecta, se arma una red, más que nada estructurada. Eso significa de que se hace un cableado desde el equipo hasta donde está el site, los servidores. Correcto. Más que nada se va al site, se va a un panel de parcheo, Sí, y de ahí se conecta ya lo que mencionó a los servidores para la red, y es lo que hace que amarre todo. ¿Y cada consultorio tiene acceso a la red desde las computadoras que tiene? Sí, de hecho se instala un programa para que puedan tener el acceso. No todo, okay. Realmente porque hay cosas que deben estar restringidas, ¿no? Por supuesto. Mismo, no todo puede tener meterse allá y ver qué onda, ¿no? Entonces, sí se arma eso. Entonces, se programan sus máquinas, doctores, para que puedan entrar y puedan ver eso. Y para eso se les asignan unas direcciones IPs, ¿sí? Que eso es... Es algo fijo para que cada todo pueda ver lo que es el y que tenga la velocidad, porque y así más que nada puedes hacer un calor estructurado, por lo mismo que es de punta a punta, no debe ningún empalme, porque ya viendo un empalme intermedio, que es lo que ocasiona que la red debilita y comienza a quedar más lenta. Okay. Entonces pues nunca debe haber ningún empalme, y eso está achicando, ¿no? Igual, de hecho, cada más o menos cada mes se hace una revisión general de todo, para, de todo el cableado, así, claro, así se checa, se analiza, se hacen pruebas para ver si está bueno, si en caso que haya baje algo y por qué, se hace una revisión ya en tierra. Entonces, si está mal el cable, que un par está malo, pues ya se cambia una vez para mantener un servicio bien, ¿no? Oye, yo me imagino, José Manuel, que también tener toda la tecnología disponible, sobre todo en un quirófano, es vital para software de salud. ¿Hay software especializados para eso? Existen muchos softwares distintos, ¿no? Hoy en día... Vamos a decir, está lo que es el expediente clínico. ¡Órale! ¡Claro! El sistema. Está la capacidad de que existe poder concentrar todos los estudios realizados. Y, por ejemplo, que el médico, mientras está operando, puede estar viendo esos estudios que se realizaron. ¡Ah, mira! O igualmente, que es muy común en ortopedia, el famoso arco en C, que permite ver el hueso en vivo, o sea, en ese momento, para que vean lo que están haciendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la unión de toda la tecnología provoca una calidad y sobre todo la capacidad de tomar una decisión en el momento adecuado con el paciente. O sea, quiero entender que a partir de esta fusión de tecnología, ya, por ejemplo, la tomografía o la radiografía ya no la tienes que revelar, sino directamente se va la imagen a la computadora del médico en ese momento. Es correcto. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta el hardware que utilizan. Claro. ¿Por qué? Porque hay veces, para poder interpretar una imagen de esas, también los monitores requieren determinadas características específicas de calidad de imagen, velocidad y todo, como el hardware de la computadora. ¿Y con qué áreas está conectado esto? Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor... la parte del el laboratorio también juega en esto. ¿Qué otras áreas están, digamos, que ya enlazadas a la red? En realidad todo se está haciendo por partes, pero en teoría el hospital debe llegar a quedar integrado totalmente. Okay. O sea, que por ejemplo, el médico requiere la información del paciente pasada, presente, que existe en el sistema de las atenciones tenidas, y la pueda recuperar de los servidores. O sea, realmente el tipo, como dice Gustavo, el tipo de equipos que se adquirió, tanto para las líneas digitales como para los servidores, son de un alto nivel y de una alta capacidad para poder llegar a esto. Esto te elimina errores, por ejemplo, de que es que perdimos el expediente, ¿no? O sea, sí, que sale corriendo la enfermera. A ver, tráete el expediente. No, así, perdón, en ese caso sí... Por eso se hace una evaluación más que nada, ¿no? En ese caso sí es una evaluación considerando tanto equipo que se va a meter, y de hecho vamos a seguir creciendo como más equipo, ¿no? Claro. Entonces se hace una evaluación más que pues, tanto vamos a tener, entonces hay que meter un buen servidor de tanta capacidad, de relajo, de tal manera que no se pueda perder nada, ¿no? Pues sí, porque la información es vital, sobre todo claro, si estamos hablando de la salud de los pacientes. Interesantísimo el tema, y mire, amigos, es un momento de reflexionar y de entender todo lo que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas ponen a su disposición. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¿Cuántas oportunidades? Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. We'll be right back. Bien, amigos, regresamos con esta canción Rosa Pastel de este grupo Belanova. Fíjense que en el 2008 ganaron el Grammy Latino en la categoría Álbum Vocal Pop Dúo por su disco Fantasía Pop, Fantasía Pop. Y en el 2011 fueron nominados al Grammy Latino también en la categoría de Álbum Vocal. Y son ganadores de 2 premios MTV por el Video del Año y Artista Revelación del Norte, entre otros premios. Buena música, buena selección. Esta canción se llama Rosa Pastel. Creo que es de las más conocidas de este grupo, ¿no? Yo creo que es la más conocida, la de Rosa Pastel, efectivamente. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias, le mando un saludo al doctor Gerardo Becerra, que sé que nos está escuchando. Mi querido doctor, te mando un abrazo. Gracias, por supuesto que estás invitado para la celebración el próximo viernes. Me dará mucho gusto saludarte por allá y gracias por escucharnos. Es de los que nos ha seguido, pues, los 7 años. ¿Cómo hay gente que nos han seguido durante todo este tiempo, verdad? Pues bueno, qué bueno, ¿no? Gracias a ellos. Pues sí, gracias a ellos. Ahora, a todos los que nos escuchan, pues de repente mándenos ahí algún saludo por las redes sociales. Aquí les los saludamos, los mencionamos, o pregúnteles a nuestros especialistas. Para eso vienen acá. No, en ningún momento hemos dicho que si usted quiere preguntar, no le vamos a contestar. Claro que sí, con todo el gusto. Con mucho gusto. Bien, amigos, déjenme darle una recomendación. Avenida Yucatán, otro de nuestros patrocinadores que ha estado con nosotros prácticamente todo el camino, 7 años, Grupo Sadassi, por lo cual, pues, agradecemos la confianza y le mandamos un saludo a todos los ejecutivos y directivos de Grupo Sadassi, en especial al ingeniero Leandro López. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. Mire, este privada residencial está perfectamente ubicada porque es un condominio cerrado con vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Está perfectamente ubicado, muy cerca de todo lo que puede ser. Mire, Plaza Altabrista, la zona de hospitales, el periférico. Está, como está dentro de la ciudad, pues está a 10 minutos del centro. La verdad que le ofrece una comodidad y seguridad para que su familia pueda contar con una vida social, los chamacos pueden andar en la calle jugando, en los parques, tiene 2 parques sensacionales que le pusieron una vegetación impresionante, prácticamente todas las casas dan enfrente del parque, tiene área social, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, paisajes. La verdad que es todo uno, es ícono este fraccionamiento privado residencial Avenida Yucatán. Tiene 2 modelos de casa, Santana y Santa Lucía. Ambas casas tienen ¿cómo se le llaman? Doble altura, que le dan un espacio a la sala y al comedor muy frescos. Sí, están muy frescos, claro. Perfectamente bien diseñados. Mire, le entregan la casa ya con... tiene 3 recámaras, 3 baños y medio. Es una verdadera residencia. Le entregan la casa con cocina equipada, incluye la estufa. Le entregan los closets vestidos. Tiene cochera techada para 2 vehículos. En la recámara se los entregan con aire acondicionado. ¿Cómo ves? O es algo más para que llegues con tus hamacas, tu súper y tu ropa, Y tu hielera. Bueno, eso no se puede dejar. Además que hielera y ya estás armado. Vaya con nuestros amigos. Recuerde que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. No pidas la oportunidad de conocer esta privada. Es algo verdaderamente espectacular. Ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Te esperamos, 941-2185. Y mire, celebre con Grupo Sadassi sus 40 años. Pregunte porque estoy seguro que tienen ofertas sensacionales. Bueno, entregarle la casa ya con aires acondicionados, dígame usted. Pero pregúnteles porque de seguro tienen ofertas importantes para usted. 941-2185. Bueno, mi querido René, continuamos con nuestros amigos del CEM. Claro que sí, como ya es costumbre, cada miércoles, cada 15 días tenemos como invitados a nuestros amigos del CEM, Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Hoy contamos con la presencia del director, que es José Manuel Pacheco, y del ingeniero Gabriel Gustavo Pérez. Estamos hablando de lo que es la informática en la salud o la informática médica. Gustavo, ¿qué tan complicado o qué tan diferente es integrar un sistema de una aplicación tan específica como lo es la medicina? Porque bueno, ya hoy día sabemos que todas las empresas, muchas empresas funcionan a base de redes y a base de hardware y software, etcétera. Pero la tecnología suele ser un commodity. Pero ¿qué pasa con aplicaciones tan específicas como lo es la medicina? No hay tanto software, no hay tanto hardware. ¿Cómo es el panorama ahí? Pues allí, más que nada, sí necesitaría, por ejemplo, para eso un software, ¿no? Para cargarlo a las máquinas, ¿no? Y más que nada, el corazón de todo es de esto sería hacer tu cableado, tu enlace, para que se claro, pueda porque tengas acceso. No, si no tienes acceso, pues, olvídate, ¿no? Entonces sí se requiere más que nada hacer tus enlaces, tu cableado, tu relajo, una buena máquina, más que nada para que tenga suficiente velocidad para la información que tú requieras, ¿no? Y entonces y se carga un software, un programa para que tengas el acceso, puedas checar qué tanto tienes, qué no tienes, cuando vas a hacer un inventario por el estilo, ¿no? En caso de la medicina, que sea en botiquín, o sea, por el estilo, claro. Tú puedes saber qué tanto hay. Y para eso, no es que nada, necesitarías una buena red y una buena máquina. Y tus servidores estén muy bien para que te puedas dar información muy bien. Me imagino también algún muy buen sistema de respaldo, ¿no? Sí, sí, por eso están los servidores. De hecho, más que nada, cuando tú capturas todo en tu máquina, aparte de que estás capturando en tu máquina, haces una copia y es un respaldo que se va directo al servidor. Entonces ahí estás almacenado siempre. Tú estás trabajando en sí, en tu máquina, ¿no? En caso que se te torne la máquina por el estilo, toda tu información ya está respaldada en el servidor. Entonces tú puedes meter otra máquina, por ejemplo, compras otra y la pones, y puedes bajar, sacar una copia. O sea, un esquema como de servidores en espejo o algo así. Ah, algo así. Digo, te pregunto esto porque obviamente como estamos hablando de cómo aplicar la parte informática a la salud y acabamos de mencionar hace un momento que pues el expediente del paciente puede estar ahí, seguramente no faltará quien diga, y si se truena el disco duro, ajá, ¿qué pasa con mi información? ¿No? Y a mí me van a operar mañana. Sí, sí, no, o en plena operación, ¿no? Sí, claro, y de otra vuelta, no. Mayormente cada vez que se, por ejemplo, se hace un estudio por el estilo, el paciente se hace un respaldo siempre. Sí me están respaldando, por lo menos. Claro. Oye, una pregunta, porque hay conceptos como la telemedicina. José Manuel, ¿es posible ya hacerlo? O sea, yo he visto en televisión, en películas más bien, aquello de que un doctor del otro lado del mundo te puede estar viendo o te puede estar inclusive operando con estos de la telemedicina. ¿Es factible ya llegar a esos niveles tecnológicos? Ya, en la actualidad sí hay varios hospitales, sobre todo en los países primermundistas, que están trabajando con la telemedicina. Hoy en día, acá en México, se maneja mucho a nivel diagnóstico. Okay. Mandar los estudios y todo, y que lo revise el radiólogo. Y se maneja mucho en cirugías o en terapias de nivel de asesoría. Ah, mira, interesante. Conectados con el especialista, dos especialistas, el de México y el de otra área, de Estados Unidos, de Europa, todo. Y van trabajando en conjunto, aunque todavía un médico lleva a cabo la cirugía. Claro, o sea, por supuesto. Físicamente, ¿no? Entonces, pero yo creo que cada día, al final, ¿cuál es la intención de la tecnología? Y creo que eso es algo que es muy importante tomar en cuenta. Disminuir las distancias. Correcto. Y acortar los tiempos. O sea, al final debemos poder tener la comunicación en vivo como si estuviéramos con la persona al lado. Inmediata, claro. Entonces, a lo que muchas veces es importante en la medicina y todo, empezamos por crear el esqueleto de esta estructura. O sea, la falla en una cirugía, en una terapia, que se vaya la red o lo que sea, puede representar mucho en la toma de decisión de un médico. Entonces, no podemos usar estructuras patito. Claro, claro. No puedes jugar con eso porque pues, estás hablando de una discusión de la vida, de la salud de un paciente. Yo siempre lo digo en mi profesión, lo más que va a pasar es que cueste dinero. Pero en ese caso, es mejor eso. no regresa o daño lateral, no hay corrección. Y fíjense, amigos, lo que mencionaste, José Manuel, acortar distancias y reducir los tiempos, que en cuestiones de salud eso puede ser toda la diferencia. La diferencia, claro. ¿No? Porque pues un diagnóstico oportuno, un diagnóstico adecuado puede ser completamente la diferencia. Y amigos, la verdad, otra vez la reflexión es acérquese al Centro de Especialidades Médicas del Sureste y compruebe todo lo que le estamos platicando. Por eso están ellos aquí, para darle toda esta información y que usted lo pueda corroborar. Vaya, hágase un diagnóstico, un check-up, ¿no? Una de las cosas, para el que lo quiera comprobar, el site está a la vista de todos. Ahí está. En la cafetería y al lado. Para que vean que no le estamos cuenteando. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos y esta canción se llama Baila mi corazón, de este grupo Belanova. La propuesta de esta noche aquí en Fórmula de los Negocios, grupo de Guadalajara, Jalisco. Ellos, los géneros que ejecutan son electropop. Tienen un periodo desde el 2000 a la actualidad. Buena música, buena selección, buenas canciones pop aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, es miércoles, todavía falta pues 2 días para el fin de semana, pero hágalo con alegría y con crioterapia, porque hace mucho calor, así es de que súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, que tenemos buena, buena información para usted. Déjeme darle una recomendación, sobre todo para esta época de calor. Mire, no hay nada como verdaderamente sentirse, pues, que no le gustan unos mariscos frescos, por ejemplo, un aguachile. Uy. ¿Eh? Sí, cómo no. Un aguachile en molcajete con unos camarones U10, o sea, de los. Sí, con un chilito de chiltepín, al estilo Sinaloa. ¿A poco no le caería muy bien? Váyase a Mi Gusto Es, este restaurante que está ahí en Plaza Mangus, que verdaderamente nos está trayendo los mariscos del Pacífico, que tienen una, pues tienen un sabor especial, yo no sé, la salsa, la manera en la que los preparan. Mire, pídase, si usted anda dañadito así, pues al mediodía, como para levantar muertos, un caldito biche, que no es más que un caldo de camarón con pulpo, te lo dan en tarro, bien caliente, le pone usted su chilito habanero, y me canso si no revives, maestro. Sí, levanta muertos. Unos camaroncitos para pelar, después se puede echar usted un pececito zarandeado, un filetito zarandeado, o unos camarones. ¿Qué es lo que te gusta más de Mi Gusto Es? Pues yo creo que los camarones Mi Gusto Es. Ándale. Esos son rellenos de queso manchego con tocino. Con tocino, sí. ¡Wow! Ya has ido a Mi Gusto Es, mi querido. Sí, el fin de semana acabamos de ir. Ahí está. Váyase. Sí, hay un pulpo al chipotle, delicioso. Ah, también buenísimo, un pulpo al chipotle, pero delicioso. ¿Ya te llevaron, Gustavo? No, todavía no. Todavía no, ahí está, apunte, que tu jefe te apunte. Ya me está motivando ahí ahorita. Vaya, Mi Gusto Es. Mi Gusto Es, los mariscos estilo Pacífico. Miren, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, créanme que le traemos las mejores alternativas, las mejores opciones, y pues vaya y pruébelo. Además, le voy a decir una cosa. Si usted le dice al mesero que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza bien fría ahí en Mi Gusto Es. Está bien, ¿no? Buena promoción. No, pues claro. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Con el calorcito? Váyase para allá. Bien, amigos, nos acompañan aquí en el estudio José Manuel Pacheco del Centro de Especialidades Médicas y Gustavo Pérez. Él es el encargado de sistemas de acá. Yo les hago una pregunta. A nivel de sistemas, a nivel de software dentro de un hospital, pues debe de haber aplicaciones muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, debe de ser una aplicación muy sofisticada de usar, la aplicación del tomógrafo. Pues al final de cuentas es una, como decimos, es un software que existe con, que hay, no es nada más utilizarlo, o sea, realmente claro, hay que conocer, no y, solo, y ser especialista, ¿no? Tiene que ser muy importante el conocimiento médico. Claro, médico para poder entender eso. Y el estudiar la aplicación, sobre todo para explotarla al máximo. Claro. O sea, porque gracias al cielo, hoy el desarrollo de los softwares ha permitido que bien explotado nos puedan dar mejores condiciones o calidad para un diagnóstico. Desde la imagen, la posibilidad de rotar un órgano completo, ver a detalle, buscar. Por una tomografía es impresionante el número de imágenes que se toman. O sea, wow. Realmente es muy grande. Si me pongo a imprimirlas en placa, creo no, que no termino. No. Entonces, pero eso ha permitido definir una calidad y una capacidad de explotación para alcanzar un diagnóstico excelente. Definitivamente, como siempre he dicho, podemos tener el mejor instrumento, pero es muy importante el músico. Por supuesto. Y eso me lo enseñó un doctor y la verdad tiene toda la razón. Oye, y yo creo que ahí, pues bueno, pues aquí nos has traído a, creo yo, que los mejores doctores hoy por hoy aquí en Mérida, muy especializados, pero también muy tecnificados, le llamaría yo así, ¿no? O sea, todos están en el uso máximo de la tecnología en el hospital, ¿no? Bueno, como siempre he dicho, ¿no? El uso de la tecnología les permite tener, y es importante decir, una herramienta para una decisión más rápida y certera. Pero definitivamente el trabajo que desempeña el médico, los años que ha estudiado y se ha esforzado, las experiencias que ha tenido, el estrés que ha tenido, hay veces cuando un paciente se ve mal y cómo sacarlo adelante. Claro. Es muy grande esa experiencia. También pues yo quiero aprovechar algo que es muy importante, sobre todo para todos los jóvenes, hacerles el comentario que no tiren a la basura la escuela, la educación. Yo fui joven. Muchas bueno, veces. Estás joven todavía, bueno, mi querido José Manuel. Estudiante, lo más importante era divertirte, como pasar claro, la materia, claro. ¿Qué importa? Sí, claro. Pero realmente hoy en día, yo creo que uno de los motivos por lo que estoy donde estoy ha sido porque estudié, tuve conocimiento. Es muy importante el conocimiento que adquirimos. Por supuesto. No tiren la escuela a la basura o como algo que pasar y ya, como siento que desgraciadamente está pasando mucho hoy. No importa dónde estudies, aprende el que quiera aprender. Y realmente yo he visto salir gente hacia adelante, mucha gente, pero es gente que estudió, se preparó y se esforzó. Fíjate, lo que estás diciendo es muy importante. Yo alguna vez hice la reflexión de que vivimos en la época de la información. Y la información es poder. Claro. La información te da la inteligencia. Pero yo decía, imagínense usted la computadora más capaz del mundo. Ahí está toda la información. Pero el que esté ahí la información no hace a la computadora inteligente. ¿Sí me explicó? Que es, va en términos de lo que tú dices. Es inteligente el que la usa y sabe utilizar la tecnología a su favor. Y para eso hay que estar preparado. Tú, Gustavo, ¿cuánto tiempo te tomó aprender todo lo que es redes, estructuras y manejar los Syscom, que también pues tienen su chiste, ¿no? Sí, claro, no, eso sí te lleva años y a veces los problemas que te dan ocasionan y para solucionarlo, ¿no? Y eso sí, sí te toca, la verdad, pues, o sea, te pasan años aprendiendo, pero vale la pena porque te vas bueno en tu trabajo y ya con el tiempo, si cae una falla, pues lo puedes poner muy más rápido, claro, ¿no? Claro. Y eso es muy, muy bueno, ¿no? Pero sí te cuesta años, la verdad, pero vale la pena. Hay que estudiar. Y hay que estudiar mucho, más que nada, eso sí. Y informarse más que nada al diario. Y estar al día igual con la tecnología, ¿no? Está pendiente porque sabes que la tenía que dar todo. O sea, cambia, claro, claro. Olvídate, ¿no? Como una máquina, una lab. O sea, sale hoy, este año, el día siguiente ya yo está mejor. Entonces, imagínate. Sí. Estás todo el día pegado, pero vale la pena, la verdad. Y si te gusta más que nada, pues olvídate. Mejor todavía. Yo, una de las cosas que también quiero hacer la observación, no vean en la universidad, en la escuela, que el fin justifique los medios. ¿Qué trata de decir con esto? No vean que lo importante es alcanzar el título, que es lo que muchas veces vemos como joven, tener un título, ser contador, ser ingeniero. No, ser pues, lo importante es sí llegar al título, pero lo importante son los medios. Preparados. Porque también si yo tengo un título y no sé ni de qué trata mi carrera o profesión, no voy a hacer nada. No te sirve de nada, ¿no? En fin, pues interesante el tema. Muchas gracias, José Manuel Pacheco. Él es el administrador, director, CEO del Centro de Especialidades Médicas. Gracias por estar aquí, José Manuel. Te agradezco mucho. Gracias, Robert. Gustavo también, Gustavo, que no sea la última vez. A mí me gusta hablar mucho de la informática. Gracias, Gustavo. Si no se preocupes ahí, concedido la ocasión, pues igual aquí estaríamos. Claro, ¿no? Que sí. Vámonos, mi querido partner. Vámonos, mi estimado Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.